quédate en mi alma. Y dime si puedes ser feliz conmigo. Deja que penetre en mis entrañas tu sentir. Quiero compartir contigo mi sufrir y todo aquel dolor. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Bienvenidos a Naturalmente Universitario Llegal. Aquí estamos, nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio B ubicadas en Clavijero número 24. Yo soy Rosy Vite y el día de hoy vamos a platicar sobre hábitos alimentarios, cómo cuidarnos. Hola, buenos días. Yo soy Marijo Muñoz y los invitamos a que se queden con nosotros. El tema, la verdad, es que va a estar súper interesante y los invitamos a que se comuniquen con nosotros si quieren comentar o si tienen algunas dudas. El teléfono es el 817-5117, si llamas del interior de la República, al ser el 01228. También te puedes comunicar a través de nuestro WhatsApp 2281-040477. Repito, 2281-040477 si lo quieres hacer por WhatsApp. Y también en a través de nuestras redes sociales, estamos transmitiendo a través de Facebook en Centinela Centro CENDIU, mandamos saludos a nuestros seguidores y esta vez también estamos transmitiendo a través de Twitter @CENDIU, así es que síguenos por ahí. Y bueno, también tenemos el Instagram @CENDIU-V y si quieren sugerir algún tema o algún comentario que quieran hacer a través de nuestro correo electrónico naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Agradecemos el apoyo de nuestras ayudantes en cámaras del Servicio Social de Relaciones Industriales para estas transmisiones. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, te comentamos que si estás interesado en realizar tu servicio social y eres estudiante de la carrera de diseño gráfico, animación o áreas afines, puedes acercarte al CENDIU. Comunícate al 842-1700 en la extensión 10344. Repito, 842-1700 en la extensión 10344 en horario de lunes a viernes de 8 a 14:30 horas para que te proporcionemos mayor información. Les queremos recordar la frase del día de hoy: no empieces una dieta que terminará algún día, comienza un estilo de vida que dure para siempre. Así es, y bueno, como cada semana tenemos las efemérides que corren a cargo de la Organización de las Naciones Unidas o la ONU, y en esta semana conmemoramos las siguientes. El 17 de junio es el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía. El 18 de junio es el Día de la Gastronomía Sostenible. 19 de junio, Día Mundial para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. 20 de junio, Día Mundial de los Refugiados. 21 de junio, Día Internacional del Yoga. 23 de junio, Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública. Y ahora sí vamos a entrar un poquito en el tema. Llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como diferentes enfermedades no transmisibles y trastornos. Sin embargo, el aumento de la producción de alimentos procesados, la rápida urbanización y el cambio en los estilos de vida han dado lugar a un cambio en los hábitos alimentarios. Actualmente, las personas consumen más alimentos hipercalóricos, grasas, azúcares libres y sal y sodio. Por otra parte, muchas personas no comen suficientes frutas, verduras y fibra dietética, como por ejemplo cereales integrales. La composición exacta de una alimentación variada, equilibrada y saludable estará determinada por las características de cada persona, edad, sexo, hábitos de vida y grado de actividad física, el contexto cultural, los alimentos disponibles en el lugar y los hábitos alimentarios. No obstante, los principios básicos de la alimentación saludable siguen siendo los mismos. Para platicar sobre hábitos alimentarios, cómo cuidarnos, tenemos como invitado de la Facultad de Nutrición a David Alfonso Libreros Guevara. Buenos días, David. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bienvenido. Gracias. Y también tenemos a Adelina Bello, estudiante de la Facultad de Teatro. Buenos días, Adelina. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Me gustaría platicar, David, cómo definir esta parte para que todos tengamos la idea más clara, cómo se definen los hábitos alimentarios y cuál es su importancia, sobre todo en la actualidad. Ok, como hábito alimentario, podemos abordarlo como una conducta que se va adoptando con el tiempo, con el paso del tiempo. Normalmente esas conductas se adoptan desde que son niños, ¿no? El primer núcleo de una conducta o de un hábito alimenticio se va a adquirir desde que somos infantes, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer núcleo, la primera instancia o contacto que tenemos con el alimento es cuando estamos con la madre, cuando estamos con las familias, cuando entramos al kinder, a la primaria, ¿no? ¿Qué nos daban de desayunar? ¿Cuáles eran los alimentos que teníamos para comer ahí en escuela, ¿no? Si nos daban el dinero, nos daban el alimento, preparado desde casa. Esta conducta se vuelve repetitiva porque no solamente es de la noche a la mañana, ¿no? Pasaron años para que nosotros las adoptáramos e incluso las modificáramos a nuestros gustos, ¿no? Sin embargo, conforme vamos creciendo, los hábitos también van cambiando. Cuando estamos en adolescencia, el complejo del físico, del cómo me veo, el entorno social, donde me encuentro, ya comenzamos a cambiarlos, ¿no? Vemos que nuestros compañeros ya entraron al gimnasio, queremos entrar al gimnasio, ¿no? Vemos que ya comenzaron a cuidarse, llevan ensaladas, jugos verdes, etcétera, ¿no? Todo como moda. Ajá, exactamente, también. Por moda. Ya comenzamos a cambiar nuestros hábitos. ¿Pero por qué? Porque fue influenciado por gustos o por una característica de otra persona que nos llamó la atención, como son las redes sociales. Abrimos Instagram, vemos un super físico y decimos, ala, yo quiero estar con esa persona, ¿no? Y pues ahí nos la rifamos, intentamos cuidarnos y comenzamos a modificar los hábitos alimenticios. Pero en personas que son adultas, cambiar o modificar sus hábitos alimenticios cuesta demasiado. ¿Por qué? Porque ya son años de cuidarse. Quítale a una persona adulta, por ejemplo, el café. No, hombre, y te van a decir, no. Se muere, no, no. Casi. El pan, tome. Exactamente, café con pan, la tortilla, dulce, ¿no? Etcétera, ¿no? Y muchas veces hay que alimentos que retirarlos por tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, los alimentos, ningún alimento es malo, ¿vale? Pero en cuanto a hábitos alimenticios, todos son adquiridos y son repetitivos y repetitivos, ¿va? Esto es con cuestión de tiempo, con cuestión de moda, cuestiones de influencia, de amistades, de familia, etcétera, ¿vale? Pero esto es una conducta y esa conducta se puede modificar a temprana edad. Más tarde sería muy difícil modificarla a cuestiones ya de enfermedades donde dice uno, ok, estoy enfermo, es necesario ya modificarlo, ¿no? Porque estás jugando ya con tu vida, no es simplemente una moda, ya es tu salud, ¿no? No, y que también se vuelve como lo contrario. Ahorita decías, a lo mejor por algún padecimiento que te detectaron a tiempo, tienes que empezar a cambiar. Uh-huh. Pero ¿qué pasa si tienes un estilo que pasa de ser algo fitness a una obsesión? Uh-huh. Y entonces es que ya te enfermas porque tienes un estilo... Es que realmente a veces ya ni toleras ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque tienes ya como que tu organismo se adaptó a este sistema, ¿no? Sí, claro. Y llega el punto también donde la modificación de nuestra conducta alimentaria va a llegar a un trastorno de alimentación. Claro. ¿No? Entonces ya nos preocupa más el físico que la salud, ¿no? O, bueno, casi la mayoría de los trastornos vienen precisamente por eso, ¿no? Por adquirir un físico en particular, ¿no? La pérdida de peso, o en personas que son muy delgadas, el aumento de peso, que se ven ya grandes o que están en el gimnasio, crece durante años y aún así se ven muy pequeños en el espejo, ¿no? Entonces uh-huh. quieren crecer, ¿no? Y viceversa, personas que son muy delgadas y sienten que se ven muy, muy gordas, ¿no? Entonces tratan de adelgazar y todo esto conlleva, pues, enfermedades, ¿no? Claro. Hablando un poquito de esto, platicámonos sobre el término de desequilibrio nutricional. Aunque se puede enfocar desde dos perspectivas, por ejemplo, la primera, el desequilibrio puede verse de la manera en que si uno consume menos calorías o nutrientes que uno requiere para mantenerse, ¿no? Comenzamos a perder peso, nos sentimos débiles, cansados, comenzamos a adquirir la capacidad de enfermedades que vamos a ser más propensos con la cuestión de tiempo. Y el otro lado es que consumimos demasiado más de lo que necesitamos, ¿no? Entonces comenzamos a aumentar de peso y esto se refleja en nuestro porcentaje de grasa, porque no hay diferenciación. Si no cuidamos nuestra alimentación, desde el lado punto en el que comemos menos o comemos más, o bajamos de peso a expensas de músculo o subimos a expensas de grasas, ¿no? Y no es lo mismo. Hay un balance energético positivo y un balance energético negativo. El positivo, cuando ya está controlado, es personas que quieren aumentar de peso. Uh-huh. Y obviamente no queremos aumentar grasa, ¿no? Queremos aumentar músculo, ¿va? Entonces, cuando está controlado, el balance energético positivo es muy bueno. Ahora, no, ya no es un desequilibrio porque está llevándose un control. Está cumpliendo con sus necesidades básicas y requerimientos diarios de vitaminas, de minerales, de los macros. Ahora, cuando hay un balance energético negativo, son personas que quieren perder de peso, ¿no? Consumen menos calorías de las que gastan. Igual se cuida el contenido de los micros y de los macros, ¿no? O sea, aquí no va a haber un desequilibrio, sino va a estar controlado la pérdida de peso y el aumento de peso. El desequilibrio en general es que no cuidemos nuestra alimentación, que comamos un excedente o que comamos menos, pero no está controlado. Sí, dejamos de comer porque pensamos que así vamos a bajar de peso, pero no necesariamente dejando de comer vamos a bajar de peso, incluso hay personas que aumentan de peso, ¿no? Y viceversa, comer demasiado no nos va a asegurar que subamos de peso, porque si no está combinado con una buena rutina de ejercicios específica para cada persona, no vamos a lograr aumentar, ¿no? Y lo que vamos a aumentar va a ser grasa, ¿no? Entonces no nos conviene. No debería de existir eso, a mí no me gusta el ejercicio. Oye, pero te quería preguntar, ¿qué hay de estas dietas que son en corto plazo para bajar mucho de peso? Ok, cuando una persona por primera vez incluye una dieta, pierde demasiado peso. Incluso en una semana puede perder de 1.5 a 2 kilogramos de peso. Pero ese peso que perdió normalmente es de agua. 70% es de agua. El 20% es de grasa y el otro 25 o 20% va a ser de masa muscular. ¿Va? Entonces, si perdiste un kilo, 700 gramos fueron de agua. Realmente ¿sí? No es grasa lo que se está yendo. ¿Por qué? Porque nunca había estado sometido a un plan de alimentación. Y normalmente estos planes de alimentación a corto plazo suelen ser a base de líquidos y demasiadas verduras, ¿no? Uh-huh. Retiran totalmente hidratos de carbono y retiran totalmente grasas, ¿no? Hidratos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Su consumo calórico es nada, ¿no? Son dietas a veces de modas de 1,000 calorías, menos de 1,000 calorías, uh-huh. que son nada recomendables para la salud, afectan demasiado. Entonces, pues comienzan a bajar de peso a todo dar, ¿no? Primera semana súper bien, segunda semana súper bien, al mes súper bien. Pero ¿qué pasa cuando llegan al mes y medio, al dos? Ven, ya no ven los resultados y lo dejan, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya se adaptó, ¿no? Ya no vas a perder la misma cantidad de agua que habías perdido o de glucógeno, que son reservas en el músculo. Normalmente de glucosa con hidratos de carbono se va perdiendo. Entonces ya no es lo mismo que tú vas a ir perdiendo gradualmente conforme vayas al mes. Además, no modifican y no son personalizadas. Son agarradas de internet, ¿no? Exacto. Sí. O sea, no vieron tu edad, no vieron tu peso, tus gustos, tus condiciones. Exactamente. Y viene como descompensación, ¿no? Yo creo que sí hay que tener como énfasis en eso porque es muy común pues que bajes una receta de internet y luego puede ser muy peligroso. La dieta de la luna. Sí. La del puro líquido. Rebotes o vienen enfermedades. Exacto. De hecho, ese famoso rebote precisamente se gana la pérdida de agua que tú perdiste. Ese kilo que no tú no vas ganaste, a ganar realmente grasa. Sí se gana grasa, pero el porcentaje que tú perdiste también es de agua, uh-huh. ¿vale? Entonces, ese rebote de haber dejado un plan de alimentación que te ayudó a bajar, la primera vez que tú dejas el plan, vas a subir un kilo y medio, ¿vale? Pero esa base de agua y sí un poco de porcentaje de grasa. Ahora, si tu alimentación de hacer 1,000 calorías lo aumentaste a 3,000 calorías y no haces actividad física, seguramente es grasa, ¿sí? No hay duda. Sí, porque no haces actividad física, no estás gastando calorías, estás consumiendo más calorías de las que gastas, ¿no? Entonces, por eso es que aumentamos nuestro porcentaje de grasa. Claro. ¿Quieres comentar Pues también quisiera preguntar sobre los famosos procesos que están muy de moda, detox, o así como, uh-huh, hablan mucho como de desintoxicar el cuerpo. Uh-huh. ¿Necesariamente es desintoxicarlo? Uh-huh. Es puro jugo, uh-huh, es puro líquido, ¿no? O sea, y altas fibras ya molidas o concentradas, ¿no? ¿Qué pasa con estos zumos a veces potencialmente peligrosos? No sé, tengo la duda. Mire, nuestro cuerpo humano es maravilloso. ¿Sí? Tenemos dos órganos que se encargan de eso. Si no los tuviéramos, ya, quizá me inclinaría por eso. Pero tenemos los riñones y tenemos nuestro hígado, ¿sí? No hay mayor desintoxicación que hace nuestro cuerpo por estos dos órganos, ¿sí? Nos ayuda a desintoxicar. Si no los tuviéramos, ok, ¿sí? Pero esas dietas o ese tipo de métodos... Sí. No sirven, ¿vale? No sirven. Al contrario, podremos tener un efecto negativo a nuestro cuerpo. Bastante perjudicial, ¿no? Así sobre es. Todo porque es muy común como, no, es que tienes que sacar de tu cuerpo todo lo que no funciona. Que no todo sé lo qué. Malo, ¿no? Claro, no, y es no, como, rayos, pues que soy una bomba, ¿o qué? ¿Para qué sirven mis órganos, no? Exactamente. Por eso preguntaba. Sí, el cuerpo es muy inteligente. Sabe qué es lo que tiene que desechar, sabe qué es lo que tiene que guardar, reservar. Él tiene la capacidad, incluso cuando estamos perdiendo demasiado peso, llega un momento nosotros le decimos la meseta, donde ya no baja de peso la persona. Como que te estancas. Ajá, porque el cuerpo ya es tan inteligente que fue sometido tanto tiempo a un déficit calórico que dijo, ¿sabes qué? Me quieres matar, ¿no? O sea, se protege, ajá, realmente. Es un método de protección. Entonces comienzo a reservar, a reservar, a reservar, porque ya no quiero que me quites más, ¿no? Entonces es como un resetear, ¿no? A la persona. Ya nos metemos un poco más en especificaciones de cómo es el control de la dieta personalizada, ¿no? Pero pues el cuerpo es muy inteligente para desintoxicar, para almacenar grasa, para distribuir la energía y pues para crear también cualquier tipo de tejidos, ¿no? Ahorita que comentas este proceso que llega al cuerpo y que dice, bueno, a ver, ya me sometiste durante meses o años quizás, ajá, a un proceso para bajar demasiado de peso y me estoy protegiendo. Ahora sí que te lo digo con conocimiento de causa porque me ha pasado que voy con algún nutriólogo y me dice, ¿sabes qué? Ya bajaste y tu cuerpo se estancó, ya no me está, ajá, reaccionando a lo que yo le estoy dando. Y lo que hace es cambiarme la dieta. Ajá. O sea, eso es bueno porque al final... Aquí yo estoy entendiendo que el cuerpo está empezando a protegerse, porque sí, dice, estás bajando de más, como para qué vas a bajar de más por tu estatura, por tu actividad física, por tu edad X características. ¿Qué pasa cuando hacen eso? Que te cambian el plan alimentario para que sigas bajando. Pues es como resetear el cuerpo, ¿no? Pero si es válido realmente, sí, que pase claro, eso. Hay estrategias que nosotros usamos cuando ya los pacientes llegan a la meseta, cuando, uh-huh, ya no pueden bajar, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, darle el requerimiento energético para mantener nada más durante un periodo, un tic-tac se le conoce, aumentar calorías, bajar calorías, aumentar calorías, bajar calorías, uh-huh, ¿vale? Hasta donde encontremos el que el cuerpo ya está comenzando otra vez a funcionar. Se tiene que otra vez controlar su metabolismo, ¿vale? Porque pues estaba en un déficit calórico total, ¿no? Ya no quiere perder, está resguardando. Entonces, al darle las calorías de mantenimiento que nosotros necesitamos, el cuerpo se va a mantener ese cuerpo durante un periodo, ¿no? Es bueno también tener momentos de descarga. O sea, no, eso no quiere decir consumir lo que quieras, ¿no? Un atasco. Sino exactamente tener una alimentación solo para mantener tu cuerpo, generar... Tener cuidado con las etapas que queremos hacer. Si son etapas para perder peso, para aumentar peso, para mantener peso. O modificar, por ejemplo, la actividad física. Cambiarla. Si hacemos gimnasio, pues ahora a lo mejor voy a hacer un poco de... No sé, spinning. Cardio, un poco cardio, más de actividad, ajá, ¿no? Hit cardio. Voy ahora a jugar voleibol tanto tiempo, etcétera, ¿no? Modificar o nuevos estímulos para el cuerpo va a ayudar a que nuestro cuerpo reaccione mucho mejor a los planes de alimentación y junto con la actividad física nuestra composición corporal pues va a ir mejorando. O sea, resetear el cuerpo, ¿no? Y es válido modificar el plan de alimentación. De hecho, un plan de alimentación tiene que ser modificado cada que uno vaya bajando de peso. Uh-huh. Porque no lo mismo... cuando iniciamos con 2000 calorías, como un ejemplo, perdiste 2 kilos, eso equivale a alrededor de 100 calorías. Ya no son 2000, ya requieres 1900, ¿no? Entonces va cambiando y por eso también muchas personas no bajan de peso, porque no se va modificando el plan de alimentación a los requerimientos que realmente uno necesita, ¿no? Pues todavía hay muchísimo de qué platicar. Invitamos a que el auditorio se comunique con nosotros. 817-5117. Aprovechen que está aquí David, que nos puede aclarar. Dudas, comentarios. Dudas, claro. A través de nuestro WhatsApp también lo pueden hacer. Recuerda que es el 2281-040477. Y estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro Facebook, Centinela Centro Sendiu, y Twitter, @Sendiu. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos. rápido y sin dolor. Ponle hielo a tu corazón. Estamos de regreso en Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos, son las 9:59. El tema del día, hábitos alimentarios, cómo cuidarnos. Nos acompañan el nutriólogo David Alfonso Oliveros Guevara y Adelina Bello, estudiante de la Facultad de Teatro. Queremos agradecer a quienes están conectando mediante las transmisiones que estamos realizando por Facebook en Centinela Centro Sendiu, a David Pérez Aguirre del CRISBER, quien felicita por el excelente programa y bueno, nos manda saludos. Muchísimas gracias por sintonizarnos también cada semana. Y bueno, platicábamos anteriormente un poquito esta parte de cuando llevamos también al cuerpo al límite, ya sea comiendo de más o comiendo de menos. ¿Qué pasa en este sentido con los padecimientos también que están relacionados tanto con los extremos de lo bueno y lo malo en ese sentido? Ok. México es el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil, ¿no? Hablando de niños, ¿no? Somos el segundo en adultos. Ok, ¿qué pasa? Que es obesidad y sobrepeso. Una de las principales enfermedades, obesidad. Muchos no lo toman como enfermedad. Piensan que solamente es el aumento de peso, pero la obesidad es una enfermedad, ¿vale? Sí. ¿Qué pasa con la obesidad? Que va a desencadenar también otro tipo de problemas. Hipertensión, osteoporosis, hipercolesterolemia, los niveles triglicéridos elevados, problemas como la gota, etc. Diabetes, ¿no? Sí, hay muchísimos casos, ¿sí? Muchísimos casos. Lo digo personal porque mi hermana es diabética, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Hay también hay factores genéticos hereditarios, claro, ¿vale? Que influyen. Sí, sí, hay muchos factores. Pero hablando como la alimentación es un factor muy importante en muchísimas enfermedades, ¿vale? Si no cuidamos nuestra alimentación, estamos muy propensos a aumentar nuestro peso, ¿vale? Que va a desencadenar primero el sobrepeso, ¿va? Después la obesidad, ¿no? Y hay distintos grados de obesidad, ¿sí? ¿Y qué pasa con la obesidad? Que tiene muchos problemas a nivel cardíaco, nuestro corazón, la hipertensión, ¿no? Nuestros vasos se van llenando de grasa, nuestros vasos sanguíneos, le cuesta a nuestro corazón o a nuestra circulación llevar el oxígeno y la sangre a nuestro corazón y somos más propensos a sufrir un paro cardíaco. Nuestros huesos, por el consumo excesivo de azúcares, comienza a descalcificarse, lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Este tipo de enfermedades nos va afectando tanto que va a llegar un punto donde la enfermedad no solamente va a iniciar con obesidad, por ejemplo, sino que finalmente caemos en diabetes, ¿no? Caemos en diabetes, nuestros riñones comienzan a fallar, ¿sí? Nuestro hígado también comienza a fallar, problemas de hipertensión también comenzamos a tener, problemas ya con las articulaciones en general, se comienza a agravar demasiado, ¿no? De hecho, la nutrición no tendría que verse cuando ya estamos enfermos, no, sino antes, ¿no? Exactamente, la nutrición es preventiva. ¿La nutrición te va a ayudar cuando estás enfermo? Claro que sí, como un tratamiento, ¿vale? Pero no te asegura que te cure, ¿no? O que te sane, ¿vale? Porque hay enfermedades que, lamentablemente, conforme van avanzando, ya es mucho más difícil tratarlas, ¿no? Ya requieres una alimentación enteral, o sea, ya por sondas, ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es una calidad, ¿no? Exactamente. Entonces, este tipo de enfermedades a base de una mala alimentación, hábitos que no son acordes a cómo tendríamos que hacerlos, una inactividad física, el sedentarismo, claro, les afecta bastantísimo. Platicábamos un poquito fuera del aire sobre las dudas que tenía Adelina, en cuanto, sobre todo a la presión, digamos, que tienen ustedes que son actores, en la parte del físico, de estar como siempre todo el tiempo cuidándose y que a veces tienes que recurrir a suplementos o a otras opciones para tratar como de estar alimentándote de manera equilibrada, ¿no? Claro, bueno, yo de lo personal creo que lo ideal no sería recurrir a estas, sin embargo, en el medio de la actuación se ve y se vive, ¿no? ¿Qué pasa cuando con los suplementos alimenticios, por ejemplo, ya sea en pastillas o en líquido, o las famosas proteínas, chocomiles ahí que sacan? ¿Qué efectos pueden tener en el cuerpo? Okay. Hay suplementos que sí sirven bastante, ¿vale? Podemos verlo desde el lado deportivo, como son las proteínas. Hay proteínas que sí funcionan bastante. Hay que cuidar la calidad también. Las de suero de leche son las que funcionan mucho, están muy bien. El suplemento creatina también es muy bueno. Ahora, hay suplementos que estos están basados en evidencia, ¿no? Que sí funcionan en atletas, en personas incluso normales. Pero hay muchos que no funcionan, que solamente son para vender, es mercadotecnia, ¿no? Uno escucha, por ejemplo, en Facebook estaba el famoso chupapanza, ¿no? No sé si has visto. Sí. ¿Sí? O sea, chupapanza. Solamente era una crema, ¿no? Ajá. Pero el chupapanza. Lo quiero. Tómate un lipo, no sé, porque vas a quemar muchísima grasa, ¿no? En realidad te deshidrata, ¿no? Ajá, exactamente. Tiene otros efectos. Uh-huh. Sí logras bajar de peso, pero no bajas en porcentaje de grasa, ¿no? Y los efectos secundarios son más impactantes que el principal efecto, ¿no? Que uno busca. Uh-huh. Ahora, hay que tener cuidado con la selección y acercarse con personas que sepan, ¿no? Porque si uno lo ve por moda, porque Facebook, Instagram, todas las redes sociales están bombardeadas por productos, ¿no? Compra esta proteína, claro. Uh-huh. Compra este suplemento, compra esto, esto y el otro, ¿no? Y uno te ahí puedes está. Ver como el artista supermodelo. No, el antes y el después. Exacto. Te ponen de alguien que sí, está sí, sí, muy, sí, sí, ¿no? Sí, sí, muy sí. Grande. Así es, y por ejemplo, en cuanto a la vida de un actor, la vida de una modelo, aquí se pueden dividir porque no es lo mismo la de un modelo, por ejemplo, que siempre quiere verse muy skinny, delgaditos, uh-huh. ¿Sí? Quieren verse en un punto donde no parezcan mujeres, no parezcan hombres, porque hay una uh-huh. categoría, ¿no? Sí, como ¿sí? un poco andrógino, así, ¿no? Exactamente. Así, exactamente. Entonces, no quieren mucha masa muscular, no quieren verse muy delgados. Quieren encajar en medio, ¿no? Uh-huh. Entonces buscan muchas alternativas. Dejar de beber agua, deshidratarse para que se vean un poco más pequeños. No en tamaño, pero sí más pegado a su cuerpo. A su cuerpo, sí. La piel un poquito más pegada a su cuerpo. Mantenerse en ayuda durante un periodo, ¿sí? Uh-huh. O sea, por ejemplo, no cenar. Hacer un ayuno prolongado hasta la comida porque sabe que trabaja durante la mañana y uh-huh. ya, ¿no? Termina así. Dietas que son muy muy estrictas a base solamente de suplementos, por ejemplo, un batido de proteína en la mañana líquidos, y ya. Sí. ¿Sí? Sobre eso también, ¿qué efectos hay con estos ayunos? Que también puede ser una moda, ya sea por cuestión, ¿cómo se le diría? Espiritual, incluso muchas veces, como, no, yo que quiero ser más zen y no sé qué. Hablando en los contextos de que no somos personas camino hacia la iluminación, ¿no? Si estudiamos realmente nuestros campos de meditación libres, sin actividad física, quizá otras sean. Pero en la vida cotidiana, o sea, una persona que se levanta a las 7 de la mañana y termina su jornada a las 10 de la noche con múltiples actividades, ¿cuáles podrían ser los estragos que tuviera al tener un ayuno prolongado por meses incluso? Okay. No sé si les ha pasado que ustedes no desayunan y les da hambre hasta las 6 de la tarde, pero por X o Y razón no pudieron comer. ¿Qué pasa con el estómago? ¿No sienten el ardor? ¿No sienten? Inflamación, muy pesado, ¿no? Exactamente. Sí. Hasta dolores de cabeza, ¿no? Ah, sí. Uh-huh. Mareos. Y luego quizá al llegar a comer pueda ser más bien hasta en exceso, ¿no? Así sí. que quedas así a reventar. Uno aprovechas. Saciar, ¿no? Lo primero que se encuentra, tratar de sí. mantener o desaparecer esa ansiedad, ¿no? Esa hambre. Entonces, como uno de lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, comenzamos a comer, ¿no? Tuvimos un ayuno de, ¿qué quieren? 14 horas, ¿no? De que nos levantamos. Y lo primero que pensamos en comer es algo grasoso, algo con carbohidratos, porque los carbohidratos son más adictivos y son más ricos de cierta forma, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces, más económicos. Muchas veces sí. para los estudiantes y, bueno, también para la gente que trabajamos en oficina muchas horas, es mucho más fácil ir a comprar los tacos papas. De la esquina. Hay mucha más variedad en las facultades, está lleno de... Y son muy ricos. De puestos. Bueno, aunque eso ya a la hora de la hora, bueno, yo lo digo también por propia experiencia, a la hora de hacer comparaciones en el mercado, a mí me ha resultado muchísimo más fácil, por ejemplo... Ah, no sé, afortunadamente cerca de mi facultad hay un lugar donde venden verduras y todo. Ajá. Y en nuestra escuela está la facilidad de que tenemos un lavadero, el lavatrastes, todo eso, etcétera. Entonces, a veces tenemos 15 minutos y para mí es más fácil salir corriendo y comprar dos zanahorias y unos cacahuates, que ajá. no sé, gasto 16 pesos en eso. Ah, muy bien. Que mis compañeros que ya fueron por Doritos, por la torta, la coca, ¿no? Ajá, entonces a veces es como preguntarme realmente, porque la fruta de temporada también puede ser muy económica. El mango, por ejemplo, ahorita, no sé, las ensaladas también, una lechuga grande que te cuesta 8 o 10 pesos, que te puede durar para unos 3 días en buena conservación. Uh-huh. No es lo mismo que comprar tu baguette de 25, 30 pesos. Entonces, más bien creo que es como tomar la responsabilidad y la acción concreta y directa de que no todo puede ser inmediato, que creo que eso va mucho relacionado con las dietas estas de internet, que todo lo queremos express e inmediato, que generar una condición, porque creo que no importa, incluso si una persona va al nutriólogo, puede estar muy bien con el nutriólogo, pero ¿qué pasa cuando el nutriólogo dice, bueno, ya no nos vamos a ver a la semana, nos vamos a ver al mes? ¡Adiós! Los famosos días libres, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente no tiene la, bueno, yo considero voluntad, que no tiene la capacidad de responsabilizarse de él mismo, que es lo más importante, que al fin de cuentas sí estamos para apoyarnos y es necesario asistir con un profesional. Pero tampoco puede ser como así que él te lleve, porque hace poco había una tendencia de nutriólogos que ya te llevan la comida a tu casa, o sea, que ellos te cocinan y todo. Y decía, ¿esto en qué va a terminar cuando ya no puedan quizá pagar todo el tiempo este tipo de nutriólogos, no? Así es. O sea, esto es muy feo, por ejemplo, de parte de estudiantes. Yo lo veo con mis chicos o con los que vamos evaluando, que es más fácil para ellos adquirir los Doritos, adquirir, por ejemplo, el baguette, ¿no? Claro. Las gorditas, las picaditas, todo esto. Que una ensalada, la ensalada está en 35, 40 pesos, mientras por tres antojitos te cobraron 12, 15 pesos, ¿no? O, por ejemplo, donde tomo a veces el autobús, hay una oferta de tres hot dogs por 20 pesos. Y dices, no, pues tres hot dogs, pues me llena súper pues bien, ¿no? De pagar 40 pesos por una ensalada, pago 20 pesos, pago la mitad y me llené. Y además se te antoja más. Sí. A la ensalada. Sí. O sea, en cuanto a mercadotecnia, en cuanto el costo de los productos, está muy mal, está al revés, ¿no? Mientras que lo más saludable tendría que ser un poco más barato y accesible para las personas, suele ser más caro, ¿no? Uh-huh. Y aquello que te perjudica más es lo más barato, ¿no? Claro. Entonces, como estudiante... Es que me surgió la duda sobre también los productos empaquetados light, o vamos a decir cero calorías, o estas barritas energéticas o así. También, ¿qué pasa con ellos? ¿Realmente son light? Si dicen light, no significa que sean cero calorías o que sean buenas, ¿vale? Quiere decir que están reducidas en calorías, en grasas o en alguna característica específica como azúcar, ¿no? Pero a veces tienen grandes añadidos de azúcar, ¿no? Claro. O de colorantes. Sí, sí, sí. Bajos en algo, pero muy altos en otra cosa, ¿no? Tenemos que cuidar la selección de esos tipos de alimentos. Porque imaginemos que hay un yogur que dice light, ¿no? Y que dice cero azúcar, ¿vale? Pero de grasa tiene por cada porción 13 gramos de grasa, ¿no? Es que es muy complicado, sí, y hay que aprender también a leer las etiquetas. Bueno, ese hábito de leer etiquetas. Aprender a seleccionar tus alimentos empieza precisamente por eso. Lee las etiquetas, ¿cuáles te convienen más, no? También, o sea, llega un momento donde tienes que aprenderlo, hacerlo. Si quieres ver tu alimentación, tienes que aprender a hacerlo, claro, ¿no? Claro, y que es tu responsabilidad. Responsabilizarse y también decir, yo de entrada digo... Si ya está procesado, empaquetado, etiquetado, conservado, dudo mucho que pueda tener más beneficios que lo perjudicial hacia nosotros. La importancia de aprender como estudiantes, incluso, que ya muchos vivimos solos, venimos de fuera, que mamá ya no me cocina, no sé qué. Aprender a ser organizados y cómo digo, bueno, puedo cocinar para dos o tres días y estarme más o menos balanceando. Y en el caso de que no... apostar mejor por algo que pueda beneficiarme a largo plazo y una calidad de vida, ¿no? Que sí, la buena alimentación claro. No es momentánea, no son unos años, es para todo lo que dure tu vida. Te vas a sentir mucho mejor. Todavía hay unos temas que queremos seguir platicando, pero tenemos que hacer una pausa. Los invitamos a que se sigan comunicando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Centinela Centro Sendiu en Facebook, en Twitter @Sendiu y al 817-5117 o por WhatsApp 2281-040477. Vamos a una pausa y regresamos. Prometí buscar buscar y encontrarte. Congreso Naturalmente Universitario llega a la que estamos. Estamos hablando hoy de los hábitos alimenticios, cómo podemos cuidarnos. Se encuentra con nosotros David de Nutrición, de la Facultad de Nutrición, y Adelina de Teatro. Así es, y recuerda que la línea sigue abierta. Puedes comunicarte al 817-5117 o al 2281-040477 si deseas hacer alguna pregunta o algún comentario sobre el tema. También reiterarte que estamos con las transmisiones en Facebook como Centinela Centro. Nos encuentras. Agradecemos también a Rosa Elena Montesoro, quien se comunicó hace un momentito por vía Facebook. Por Twitter nos puedes también encontrar como @sendiu. Estamos realizando también en este momento transmisiones. Por Instagram nos puedes ubicar como @sendiu-v. Y bueno, como te comenté hace un momento, que está con nosotros David Libreros Guevara de Nutrición. También él se encuentra en los centros Centinelas del Sendiu ofreciendo estos servicios. Platícanos, David, sobre la experiencia que has tenido con los estudiantes y qué has encontrado en cuanto a los hábitos alimenticios. Vale, como ya habíamos hablado, los hábitos alimenticios se van modificando conforme nos vamos adaptando al grupo social que vamos adquiriendo, ¿no? Se generan estos grupitos, famosos grupitos, ¿no? De los amigos, que hay un amigo que ya va al gimnasio. Quiero ir a entrenar porque mi amigo se está poniendo fit, ¿no? Y quiero ir a entrenar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llegan a consulta? Llegan y te dicen, tú le preguntas primero cuál es la razón por la que está, ¿no? Yo te puedo dar mi razón y te puedo decir por qué vienes, pero tú me tienes que decir por qué estás viniendo. Tú tienes que aceptar lo que comentamos fuera del aire, ¿no? ¿Qué es lo que tienes, no? ¿Sabes qué es lo que tienes? ¿Por qué razón vienes aquí? O solamente porque te refirieron, ¿no? Entonces me dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo me quiero poner bien, mamón. Me quiero poner ahí por tototote. Oye, niñas que han llegado a mi celular, quiero que me crezcan las pompas, ¿no? Yo decía, bueno, sí, ok. O sea, sí se puede, ¿vale? Pero tienen una idea por el físico nada más llegan, ¿no? Ahora, dejando a un lado la razón por la cual lleguen, podemos dividir a todos los estudiantes en dos grupos, el foráneo y el local, ¿vale? A mi experiencia, los que más se preocupan por su físico o por su salud son los foráneos que los locales. Porque considero que los locales sienten la comodidad de estar en casa, sienten la comodidad de tener el alimento, no se preocupan mucho por el dinero, se encuentran en un ambiente que es confort para ellos, ¿no? Mientras que los foráneos están fuera de casa, ¿no? Ya no tienen a mamá o tío. La protección. Exacto, la protección o el alimento seguro. Tienen que tener cuidado con lo que van a consumir, porque enfermarse en un lugar donde estás en casa puede generar mucho gasto, ¿no? Entonces prefieren mejor cuidarse en su alimentación. Ahora, también hay sus excepciones, ¿no? Hay personas que totalmente no se quieren cuidar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que va a afectar mucho la carrera que estudies. Por ejemplo, tengo muchos chicos de artes, tengo muchos chicos de danza, ¿no? Y son chicos que se quieren cuidar, ¿no? Porque pues quieren rendir, pues se sienten muy cansados en sus clases, en sus bailes, ¿sí? Quieren rendir, quieren verse bien estéticamente, quieren ser personas capaces para desarrollarse en este ámbito de lo que es ¿cómo se dice? La actuación, las artes, ¿no? Por ejemplo, el foráneo llega y me dice, ¿sabes qué? Sí quiero llevar un plan de alimentación, pero no tengo un refri. Entonces esa es otra cosa, ¿no? Llegan a un lugar donde no pueden refrigerar sus alimentos, entonces tienen que conseguir alimentos no perecederos, tienen que cuidar su selección, entonces les diseñamos un plan donde sus alimentos no necesariamente tengan que estar guardándolos, ¿no? O la opción de ir a las fondas, ¿no? Porque la mayoría van a las fondas, porque es más barato, porque una comida corrida te vale 30 pesos, tiene su entrada, tiene su plato fuerte, incluso un postre, ¿no? Entonces son muy saciadores esos alimentos. Pero el cuadrarlos también a veces se le dificulta, ¿no? Por ejemplo, me han llegado chicos que me dicen, ¿sabes qué? Pues yo me voy a ir tal día de semana, tengo que ir a cantar, no sé qué, no voy a poder llevar mi plan de alimentación, porque todo este día voy a estar súper ocupado y regreso hasta tal día, ¿no? O me toca tocar chicos de jazz, ¿no? Que se van toda la noche y regresan el otro día, ¿no? Y no sé qué comer, ¿no? Entonces están tan preocupados que la opción en la que agarran principalmente va a ser las galletas, ¿no? O la coca para despertar, ¿sí? Ya no se preocupan por lo que realmente van a comer o la calidad. Ahora, importa muchísimo la capacidad que tienen para aceptar que pues es necesario modificar sus hábitos alimenticios, ¿no? La voluntad de hacerlo es súper importante, porque aunque tú tengas todas las herramientas para modificar o para mejorar tu condición en cuanto a tu salud, si no aceptas y si no comienzas a generar un cambio por ti mismo, ninguna persona lo va a hacer por ti. ¿sí? O sea, si yo quiero aumentar de peso, tengo que trabajar en cuanto a mi alimentación y mi ejercicio, ¿va? Si quiero bajar de peso, tengo que estar consciente de que hay alimentos que no son recomendables para mí, que debo de cuidar lo que coma, que debo de cuidar mis tiempos de comida, que debo de descansar, etcétera, ¿no? Un sinfín de factores, pero si uno no empieza por la voluntad, o sea, de realmente hacerlo, no vamos a generar cambios, ¿no? Entonces, esta parte de los chicos como estudiantes es muy difícil porque sus horarios están súper sujetos, ¿no? Todo el estrés que generan ellos por entregar sus trabajos, por tener un horario mixto, entran a las 7, a veces salen a las 9 de la noche, ¿no? Por suerte, algunas veces tienen lugar donde comer, ¿no? Que se encuentra frente a la escuela, pero hay facultades donde pues, están muy lejos, ¿no? Y no encuentran, y lo que hay que son antojitos, ¿no? Entonces, pues es muy difícil para ellos. La preocupación, la ansiedad, ¿no? Este tipo de cosas. El estrés, mucha gente dice, engorda. Sí, exactamente. Totalmente. Sí, sí, y engorda. Ahorita es lo que más hay. Sí, sí, sí. Hay una hormona que se segrega que se llama cortisol, ¿sí? La que es la encargada de retener un poco más de grasa cuando nos estresamos o no descansamos. Sí, entonces sí, efectivamente, el estrés es un factor para que aumentemos de peso. Y que es una cadena que luego parece que no termina, ¿no? Porque eso me lleva a no dormir lo suficiente, ajá, entonces ya que el café y entonces ya sí, que sí, la ansiedad, refresco, ya, se que la gastritis y que la coca y el helado me hace sentir mejor, ajá, chocolates. Así es, así es. O sea, entra, esto es multidisciplinario porque entra la parte de nutrición, pero entra la parte psicológica, ¿no? Lo que hablábamos fuera del aire, campo, ¿no? Campo emocional. Sí, cómo te sientes, ¿no? Porque hay días que te levantas con una energía total, a fuerza, ¿no? Voy al gimnasio, voy a entrenar, claro, voy a comer bien. Y hay días que dices, no me siento bien. Y no, que incluso tienes... los alimentos influyen totalmente en nuestro campo emocional. El problema creo que muchas veces radica en que desconocemos la fuente. Por ejemplo, esto de que el chocolate nos motiva o nos hace sentir mejor, en realidad es verdadero. Los antiguos mexicas lo sabían muy bien y se la pasaban comiendo cacao, pero ese es el asunto, que era cacao en esencia, o sea, amargo y en procesados medidos, sí, sí, sí, y en estado natural, no que ahorita te compras un chocolate ya procesado, empaquetado, azúcar, que tiene azúcar hasta el tope. Entonces siento que lo mismo pasa cuando nuestro cuerpo tiene antojos, sobre todo por ejemplo de comida grasosa, de papas o dulces, ¿no? A veces no es tanto el antojo de ese producto, sino es de lo que mi cuerpo conoce que consigue, entiendo, en ese alimento. Y dado que como el vocabulario, alimentariamente también nuestro registro puede ser muy corto. Yo puedo decir, es que a mí se me antojan papas con limón, pero lo que me está pidiendo mi cuerpo quizá en esencia es almidón, proteína, grasas naturales que también se consiguen en el aguacate, en la papa hervida, en la papa natural. Pero como yo nunca he probado esas otras cosas, mi cuerpo tiene como referente eso. Entonces siempre me va a referir a lo mismo y a lo mismo porque es lo único que conoce. Lo mismo con las salsas picantes procesadas, como salsas embotelladas, todo eso que tiene muchos otros, ¿cómo se le dice?, daños a la salud. Entonces debemos de procurar, antes de atender de manera inmediata el antojo, yo creo, buscar otras referencias, ¿no? Nueces, almendras, cacahuates, semillas, que no es... El problema no es que tengamos un antojo saliendo de clase, el problema es cómo los saciamos, ¿no? Así es. Muchos alimentos se ven relacionados en cómo nos sentimos, como dices. Por ejemplo, el mexicano, el picante es súper esencial para ellos, ¿no? Uh-huh. Cuando comes picante... Te estás enchilando, súper enchilado, pero sigues comiendo porque te gusta, claro, ¿no? Te sientes bien, ¿no? Lo mismo con el chocolate, con algunos tipos de alimentos, o sea... Y que también, o sea, que bien. Eso también está en los genes, o sea, eso no es algo que vamos a decir que hay que erradicar del todo, ¿no? Por ejemplo, también el picante, sino las formas en que se come, qué picante, claro, qué variación del chile, porque... En realidad el picante también tiene muchos bastante beneficios, ¿no? Hacia la salud, sobre todo cuando se nos antoja, es por algún... Cuando algo se nos antoja mucho es porque ya puede que haya una deficiencia. O sea, cuando uno... Que el sabor a fierro en la boca, que si todo el tiempo quiero comer solamente picante, es porque hay una llamada de nuestro cuerpo a nosotros mismos de decir, oye, me falta esto y dámelo ya. Sí, como y lo vamos a buscar a como dé lugar, ¿no? Sí. Estamos casi finalizando la emisión. No sé si quieran dejar algún comentario final como conclusión sobre el tema. Es extenso, es Pues muy detallado y sobre todo, bueno, yo creo que prácticamente tenemos que cambiar el término de dieta por plan alimentario. Sí, claro. Porque automáticamente te dicen dieta y ya no, te bloqueas, decimos, ¿no? O sea, no te bloqueas. Sí, es un hábito al final, ¿no? Así es. Pues mira, voy a empezar por eso. Por ejemplo, la dieta, dieta o plan de alimentación. No hay ningún alimento bueno y no hay ningún alimento malo. ¿Vale? Ninguno te va a afectar, al menos que exista una patología, ¿vale? Hay alimentos que estarán prohibidos, pero si no, podemos comer de todo. Eso se trata nada más de generar un balance, ¿no? Si se te antojó el esquite, cómete del esquite, ¿vale? Sí, pero no es un atracón. Claro, pero ya le echaste diario, ¿no? Procesada, le echaste queso. Sí, pero mira, llegas a ese punto que incluso eso ya no tiene tanto efecto porque solamente fue una vez, ¿no? Ah, claro. No te lo comiste, no te comiste cinco, ¿no? Claro. No te comiste tanto. Que existe un balance entre todos los alimentos. Sí, el pan no engorda, el arroz no engorda, el aguacate no engorda, las frutas no engordan. ¿Qué engorda eso? No. Debemos comer de todo siempre y cuando cuidemos las cantidades, las raciones, ¿no? Y que equilibremos todo, que exista de todos los grupos de los alimentos, ¿sí? Que nuestra alimentación contenga frutas, verduras, leguminosas, alimentos de origen animal y grasas. ¿Vale? Eso es súper importante. En cuanto a los estudiantes, ¿es muy difícil llevar un plan de alimentación en un principio? Sí, porque es algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Pero cuando uno tiene la voluntad y la disposición de generarlo o hacer un cambio, comienzan a ver esos cambios, ¿no? Esos efectos positivos en tu salud. Hay que tener siempre en cuenta que es tu salud, que es tu vida, ¿sí? No es la de otros. Muchos te van a decir incluso, porque fue moda, ¿no? Pero quizá no fue moda, fue por tu salud, ¿no? No quieres llegar a una enfermedad, porque en tu familia ya hay diabetes, porque en tu familia ya hay hipertensión, ya hay obesidad, y tú quieres cuidarte, no quieres llegar a ese punto, ¿no? Claro. Buscar opciones, ¿no? Hay muchas opciones saludables, y si no, ¿sabes qué? Vete a los mercados de los miércoles y súrtete de verduras, ¿vale? Te va a salir más barato, ¿sí? El que estar comiendo hot dogs o hamburguesas que no te van a dar un muero acá en el centro. Exacto. No tendrás un beneficio, ¿no? Ahora, acércate siempre a un profesional, ¿sí? Porque no jales una dieta de internet, jamás, jamás. Nunca va a estar acercada a tus requerimientos. Dale, acércate con un profesional que te ayude y que te oriente siempre. Vale, él te va a enseñar a comer, no va a estar contigo toda la vida, te va a enseñar cómo comer, ¿vale? Te va a orientar y al final de cuentas tú vas a tener la capacidad de seleccionar tu alimentación, hacer actividad física y pues mejorar y tu no salud. Engañarlo. Exactamente. Porque te engañas. Nos damos cuenta. Sí, claro. Listo. Pues ya... No sé si quieres algo muy breve, Adelina, antes de... No, nada, responsabilizarnos y cuidar nuestra salud siempre. Así es. Pues queremos agradecer a nuestros invitados del día, el nutriólogo David y Adelina Bello de la Facultad de Teatro. La siguiente semana, ¿qué tenemos? Por una UV inclusiva. Y agradecer a María Soledad Macías Pérez por estar el día de hoy con nosotros. Yo soy Rosy Vite. Yo soy Marijo Muñoz. Agradecemos que hayan estado con nosotros. Y esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Amor, pájaro secreto de vuelo indiscreto, de beso letal. Amor, hijo de la holgura, regia galanura, ángel criminal. Amor, vampiro sediento, que en la noche buscas en donde anidar. Amor, mística caricia, que a la adolescencia amor. Bálsamo enervante que Beatriz a Dante le dio de beber. Amor, lleva el mismo nombre la diva celeste que calma mi sed. Al pintar la aurora, mi niña me da.